Ultrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Un mon de músicas. Un mon de músicas en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Contrabanda FM es la emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Al igual que nuestra radio hermana en Valparaíso, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto. Online también la pueden escuchar con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, amigas y amigos de Valparaíso, buena nit, buenas noches. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Qué madrugadores que son estas porteñas y estos porteños. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. También tienen la página web de la emisora, pueden escuchar el streaming, radioalmaina.org. Consulten, por favor, en programación los días y horas de repetición de los programas. También a las amigas y amigos de Granada, muy buenas tardes. Mon de Músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy martes 23 de octubre de este año 2012, un martes de una semana que está llena de actividades musicales, políticas, deportivas también. Tenemos a los hinchas del Celtic de Glasgow afuera preparando, calentando motores con cerveza, claro, no con gasolina, bueno, la gasolina para ellos en ese caso, la cerveza, para el partido de esta tarde con el Barcelona. Un mon de músicas. This is Dandy, Y comenzamos esta tarde de un mundo de músicas directamente hablando con una de nuestras invitadas, porque hay sorpresa, hay música en directo y hay un invitado que no sabemos si viene o no, estaba en camino, es un músico chileno que anda de gira por ahí por Europa, no sabemos si viene o no, pero de momento vamos a hablar con Gala. Gala, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, esta mañana la rueda de prensa de presentación de la nueva gran gala de los Oscars, porque tenemos también nuestros propios Oscars aquí en Barcelona, cuidado, Sí, la quinta edición ya. Quinta edición, ya tenemos la quinta edición de los Oscars, organizada por Xnet, que antes esto era, era para la gente que dice ex-net, que es la, la ex-ex-guy, que tanta ex, ya, ya se me traba la lengua. Comenzamos, Carla, por explicar así, así como brevemente qué es lo que es la ex-net, antes de meternos en la gala. Estupendo. Fantástico, adelante pues. Xnet es básicamente un grupo de afinidad compuesto por diferentes sensibilidades, pero que tenemos todos interés y trabajamos por los derechos y libertades en Internet, la democracia de red, otra forma de gestionar los derechos de autor y por potenciar y seguir implementando los nuevos modelos de negocio que se dan en la era digital, sobre todo respecto a lo que son las obras de ámbito cultural, pero también a otros tipos de economía que nos permite la red. Ya, porque hasta hace muy poco, claro, a nivel de la gestión de los derechos de autor, pues solamente estaba la, la monolítica y mafiosa SGAE. Era prácticamente la, aquí en España, en Cataluña al menos. Sí, sí, de hecho, bueno, para nosotros SGAE es una entidad que viene de la era pre-internet, ¿no? En el momento en el que aparece la, la era digital, tenemos la posibilidad de trabajar, gestionar nuestros propios derechos de autor, hacer circular nuestras obras sin intermediarios, de una manera mucho menos restrictiva que lo que nos obliga el copyright, usando de hecho unas licencias que son mucho más acordes a la era digital, como son las Creative Commons, pero no solo eso, sino que nos permite una acción directa, bueno, una relación directa, y no solo directa con el público, sino una especie de una creación de colectividad o de comunidad en la que ese público también influye en la creación de nuestras obras. Y de hecho ya no ganamos el dinero por vender un trozo de plástico a 25 euros, exagerando, sino más de los bolos, del merchandising o de implementar otras formas de gestionar esos ingresos o de producir ingresos. Sí, porque SGAE, aparte de ser una empresa que tú decías, digamos, anterior a lo que era la época digital, también es un digamos, como una herencia de un pasado político que tampoco, digamos, nos es muy favorable, ¿no? Y estaba bastante desfasada SGAE, como especialmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Sí, pero no solo es un pasado político, sino justo el año pasado salta el gran escándalo de corrupción con su anterior presidente. Es decir, estamos, o sea, sí que pueden venir de una época más franquista, ¿no? Cuando se monta la SGAE y cuando coge fuerza, pero se perpetúa unas prácticas poco fiables hasta la actualidad. Ahora supuestamente esa nueva SGAE, que con la nueva directiva tiene supuestos aires de cambio, que nosotros, más allá de una voluntad de lavarse la cara, no hemos acabado de ver. Y que de todas formas lo que sí que tenemos muy claro es que no hace falta que defendamos demasiado lo que estamos diciendo en la medida en la que se demuestra por la práctica. Es como hemos ganado por la evidencia. Está claro que hay unos nuevos modelos que funcionan mucho mejor que los anteriores. Que los anteriores, y que dan mucho mejor resultado. ¿Y esto quién lo puede constatar, Gala? ¿La industria o los músicos directamente? Lo podemos constatar por varios frentes, por decirlo de alguna manera. Una, por el intento continuo de la industria con la connivencia del poder político de controlar Internet y de frenar el compartir, el intercambio de archivos, cuando en realidad la cultura siempre se ha dado por la imitación y la copia, y hay muchos artistas que se ven beneficiadas de la nueva forma de hacer en la era digital. Lo podemos constatar viendo cómo, con nuevos modelos y gracias a Internet, grupos que antes nunca jamás hubieran sido conocidos, no por su falta de calidad, sino porque no hubieran sido fichados por una gran discográfica, se han podido dar a conocer y se han hecho famosos. Y lo podemos constatar también porque como usuarios nunca hemos tenido un acceso tan rico y tan vasto a la cultura como el que tenemos hoy en día. Claro, tú antes lo pronunciabas Xnet o Xnet. Como Xnet, vale. A mí me suena mejor lo de Xnet, ¿no? Pero me llamó la atención porque, bueno, cada uno me imagino que lo pronuncia. Lo tengo incorporado ya. Vale, perfecto. Claro, el SGAE fundamentalmente es para músicos, ¿no? Para músicos. La SGAE, sí, tenemos también... No, la SGAE. La SGAE, sí, la oficial. La oficial, sí. Por es para, bueno, es la Sociedad General de Autores y Editores. Autores que y Editores. Es, un, es sí. una especie de oxímoron en la medida en la que están, digamos, la patronal y los trabajadores en la misma institución. Que, lo cual ya de por sí es una cosa... Bastante demencial y bastante que te hace ver... Demencial. Que seguramente no tendrá unos procesos más de garantía de los derechos de... Eso de editores es reciente también, porque esa E final era de España. Sociedad General de no sé qué, pero de España. Y han cambiado la E por lo de editores, para lavarse un poco la imagen. Bueno, aparte de eso, Xnet incluye también a otro tipo de creadores que no sean necesariamente los músicos. ¿Cubre todo lo que son derechos de autores y creadores o solamente música? O sea, nosotros trabajamos sobre todo con modelos de negocio ahora mismo. Antes teníamos una asesoría para librar a los ciudadanos y a los autores y creadores de los abusos de las industrias culturales. Ahora, sobre todo, implementamos formas de mejorar los nuevos modelos. Y sí que, o sea, hablamos no solo de músicos, también hablamos de creadores audiovisuales. También hablamos, cuando hablamos de Internet, que es donde todo el mundo somos potenciales creadores, ¿no? Hay qué diferencia hay entre alguien que tiene un blog con muchas lecturas y buena calidad que alguien que publica novelas, pero también hablamos, por ejemplo, de los programadores de código en software libre. O sea, estamos hablando de, bueno, de los creadores cuando eso, cuando en la era digital todos somos potenciales creadores y además se diversifica y se complejiza mucho más la disciplinariedad de la cultura. O sea, ok, Carla, para quien quiera ahondar más en la organización, el Xnet, y quiera informarse, ¿cómo lo pueden hacer? En la web whois-x.net, ahí tienen toda la información. Vale. Que hay. whois-x.net. Bueno, yo de todas maneras, cuando suba el podcast, como en el podcast hago una breve reseña, ya pondré el link para que la gente cuando entre al podcast lo puedan ver. Ya te pediré que me lo escribas en un papelito, así yo lo escribo ya, porque no es fácil, ¿eh? No, tienen que buscarse una más fácil. No es fácil, porque cuando se da... Es una observación, ¿eh, Gala? Somos conscientes. Cuando se da este tipo de información por teléfono o por radio, es difícil de captarlo, ¿no? Pero bueno, es que, de hecho, nuestro dominio era xgae.net, pero no sé. Porque la SGAE nos amenazó con ya demandarnos, lo sé, tuvimos que cambiar de nombre. Lo sé. Bueno, ahí queda. Sí, pero ahora tenemos la gala, famosa gala de los Óscares. Quinta, que ya lo decíamos. Cuéntame, ¿qué va a pasar en esa gala? Porque paralelamente a la gala también hay un fórum. Hablemos primero de este gran evento del día 25, el Oscar. Los Oscars, como tú decías, que están en su quinta edición, que para nosotros es un orgullo porque es una forma de mostrar que se han consolidado completamente. Nosotros decimos, bueno, lo decimos porque lo son, que son el mayor evento de cultura libre de todos los tiempos. Y es un... son de... La primera gala de los Oscars duró 7 horas. Esta durará menos. Fue una maratón. Donde se traen desde proyectos e iniciativas a artistas que han practicado estos nuevos modelos, que se han hecho famosos gracias a Internet, que usan licencias Creative Commons, que están implementando estos nuevos modelos de negocio y de gestión, o que han profundizado en la democracia gracias a la red. Y lo que hacemos es, en un lenguaje mainstream divertido, con mediante anécdotas, mostrar de qué manera Internet está cambiando nuestras vidas. Bueno, una de las frases de presentación es, son 3 días para saber qué es lo que Internet ha hecho por nosotros y qué es lo que podemos hacer por Internet. Vale. Y los Oscars serán este día, creo que ¿qué día cae? ¿Miércoles? El jueves a las 8:30 en la Sala Apolo. Jueves 25, si no me equivoco, sí, jueves 25 de octubre, Sala Apolo a las 20:30. La gente va allí, compra la entrada, ¿cuánto vale? ¿A quién le da derecho? En la web que hemos dicho antes, y también en oxcast12.huis-x.net está cómo se puede comprar la entrada. Son solo 3 euros, te da derecho al acceso a la gala, en principio a quedarte después también. Y entendemos además que estamos en un momento de crisis y que era importante que las entradas fueran de una manera que fueran asequibles económicamente. Se pueden comprar en taquilla también, o se pueden comprar en taquilla online, vale, con esta web, bueno, o en la sala Apolo, o si no, la gente que vaya directamente a la sala Apolo, que se vayan un poquito antes, que se vayan a las 8, que no lleguen a última hora, y que compren la entrada allí, 3 euritos, vale. Y después está el fórum, que esto también ya es una plataforma ya de el Free Culture Forum 2012. Esto ya es algo que tiene otro carácter, ¿no? Es un encuentro. Cuéntame de esto también, Gala. El Free Culture Forum es una red internacional que se crea para actuar tanto frente a los ataques a la neutralidad de la red, que la neutralidad de la red es ese principio que hace que conozcamos Internet, que Internet sea tal y como lo conocemos ahora, donde mis bytes valen lo mismo que los tuyos o los del país, ¿no? Donde no hay una priorización por ser una gran empresa, sino que Internet y la libre circulación en Internet es igual para todo el mundo. Por un lado, hace esto, responder a los ataques a la neutralidad de la red. Por otro, ejerce también como lobby de presión, por ejemplo, que es una de las cosas que haremos este año, presentando una agenda positiva para la reforma de lo que sería la propiedad intelectual en el ámbito europeo, acorde a la era digital y no tanto acorde a los intereses de los lobbies de las industrias culturales. Lobbies que siguen siendo bastante fuertes, ¿eh? Sí, pero bueno, nosotros tenemos la percepción o la certeza de que en Internet vamos ganando. Hemos hecho que la ley CINDE se apruebe de una manera mucho menos restrictiva de lo que pretendía ser en un primer borrador. Hemos conseguido que la Unión Europea, no nosotros como Xnet, sino la comunidad de la red que trabaja por mantener la net neutrality, hemos conseguido que se tire atrás ACTA, que era un tratado internacional que promovía Estados Unidos propuestamente para la salvaguarda del copyright y los derechos de autor, pero que en realidad también ejercía o acababa siendo su aplicación un control sobre el tráfico de Internet, tanto en contenido como en técnica. Entonces hay muchas batallas que se han ido librando y que se han ganado, y esto también es porque Internet es un espacio que hemos conocido libre. O sea, ahora cuando pedimos el derecho a la vivienda, todos hemos conocido un derecho a la vivienda vulnerado, que no por eso hay que dejar de exigirlo. Y en Internet estamos hablando en un territorio donde nos podemos autoorganizar y que hemos conocido libre, neutral, y es conseguir que siga siendo tal y como es. Y este año también se ha hablado mucho, especialmente en los Estados Unidos, de esta ley SOPA, S-O-P-A, que no tiene nada que ver con la sopa de la Mafalda, que ha estado luchando toda su vida contra la sopa. Esta es otra, S-O-P-A. ¿De qué se trata esto, Gala? O sea, tanto el más peligroso en realidad era ACTA. ACTA, ¿no? Más que SOPA. SOPA era de ámbito estrictamente estadounidense. Entonces, en la medida en la que muchos de los servidores están en Estados Unidos, nos afectaba a todos los usuarios de la red. Pero ACTA era un tratado que se firmaba a nivel estatal, o sea, a nivel de grupos de estados en la Unión Europea, en Asia, así, y que luego se tenía que derivar en leyes orgánicas en los países que lo hubieran firmado, y que no solo era cortar la conexión a Internet si había una vulneración del copyright, sino que precisamente lo que se permitía era como espiar ese tráfico, que una de las cosas que, bueno, que se hablará en los Oscars y también se hablará en el Free Culture Forum, es cómo el copyright se usa de excusa para acabar controlando Internet y la computación en general, ¿no? También el hardware que usamos. Vale. Recapitulamos. El 25 de octubre, jueves a las 20:30 en la Sala Apolo de Barcelona, los Oscars. Y después, el 26 y el 27 en el Centro de Arte de Santa Mónica, aquí en las Ramblas, poquito antes de llegar abajo a Colón, se llevará a efecto el fórum. El fórum, entonces, será un encuentro donde la gente podrán ir, debatir, habrán debates, habrán charlas, viene gente de fuera. ¿Cómo funciona, digamos, la dinámica del fórum? La dinámica de trabajo, que esto sí que es más fácil, la web, que es fcforum.net. Y ahí hay las URLs a las cuatro ediciones del fórum. Está explicado en la misma web, pero son dinámicas de mesas donde se exponen experiencias o se lanzan debate. Por ejemplo, se presentará el informe sobre el crowdfunding, el micro mecenache que se ha hecho ahora. Se debate y luego hay también talleres. El acceso es público, no hace falta inscripción. Lo que sí que se pide es una dinámica de trabajo que hemos además heredado de los desarrolladores de software libre, sobre todo de los hackers y de los programadores, que es que aquella gente que no conoce el tema se esfuerce sobre todo en escuchar, en ubicarse y luego en intervenir y no intente venir a traernos la buena nueva. Vale, perfecto. Hay un invitado muy especial en esta edición del fórum. El señor Richard Stallman. Ah, el señor, sí, pensaba que te referías también al señor Howard Reinhold. También, sí. ¿No? ¿Viene? Sí, vale. Entonces ya hay dos. Sí, de hecho, el señor Howard Reinhold participará por videoconferencia Richard Stallman lo que hará precisamente es presentar esta agenda positiva Vendrá él personalmente al Sí, al foro. Ya vino a la última edición. Sí, exacto, y ahora regresa otra vez. Bien, bien. Sí, de hecho es uno de los inventores de las prácticas de copyleft y del software libre. Para nosotros siempre es un honor que venga. Claro, claro, lógico. Gala, invitamos a la gente que participe, ¿no? En los dos eventos, tanto en los Óscares como en el fórum. Claro, para nosotros lo que hacemos es precisamente hacer antes la fiesta. Y por eso los Óscares, que son... Para mí son sobre todo muy muy divertidos y muy didácticos. Es una forma de aprender muchas cosas. Yo no me he perdido ninguno, son divertidísimos. En un espacio corto de tiempo y muy ameno. Y luego, bueno, el Free Culture Forum, lo mejor es consultar el programa porque es muy denso y supongo que no todo el mundo podrá pasarse 20 horas en 48 horas con nosotros. Y aparte para el foro también tendremos streaming, o sea que si alguien está fuera de Barcelona podrá seguirlo por streaming. Vale, perfecto, fantástico, completísimo entonces, Gala. Evidentemente. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas venido y nada, desearte mucho éxito. No, a vosotros y más sabiendo que lleváis 15 años haciendo el programa, lo de los Oscars, creo que tenemos que aspirar a copiaros. Yo por lo menos 15, Contrabanda lleva 21 años en antena y ahora en enero de aquí a nada serán ya los 22 años de Contrabanda FM. Bueno, es muy importante el tener medios libres e independientes. Así es. Nosotros seguimos ahí chinchando, Gala. Gala, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Estupendo. ¿Sí? Claro. Bueno, adeu. Chao. Chao. किसने लगाया हट से मुझको ये किसने जगाया हट से मुझको ये किसने de músicas. Hemos tenido a Gala de ex-GAE explicándonos pues estas dos cosas. Primero aquí lo que es el ex-GAE, dije, eso se llamaba antes, ex-NET. Que lo que es la ex-NET, los Óscares y después el fórum. Y ahora pasamos a la parte música. Y lo vamos a hacer escuchando un tema de un magnífico disco, un disco autoproducido que tengo aquí en mi mano. Que dice Lacote. Lacote es la artista. El disco lleva por título Germinando. Y de este Germinando, que se lo giro, hay una fotografía ahí que me parece que es como si fuera un huerto, unos zapatos, de los cuales salen unas plantas de dentro. Ya le preguntaremos después a Lacote qué es lo que significa esto. Vamos a escuchar en primer lugar, antes de pasar a hablar con Lacote y con Mauricio, el tema número uno de este álbum, Agua, un montón de músicas. No hay agua que calme la sed cuando se tiene sed de uno mismo y en las ideas el espejismo se vuelve tan elocuente y en esta certeza de mente que se abre ante mis ojos, camino. No dejo que mis antojos se sigan su hambre de verte. Agua, bebiendo todo lo que soy, agua. He sentido que he muerto y he renacido tantas y tantas veces, que es el camino con creces y me hinco donde he caído. Bebe ahora los sonidos, todos tus besos y nombres. Bebe hasta lo que se esconde, todos y todos tus ríos. Agua, bebiendo todo lo que soy. Agua, bebiéndote, vertiéndote, fluyendo. De un sorbo por la garganta se cuelan todas las emociones. Y si fueran estrellas, seguro serían miles de constelaciones. He bebido dulces sabores y amargos resabios. Casi nada hay ausente, me he bebido entera y de golpe por los labios. Agua, bebiendo todo lo que soy. Agua, bebiéndonos, bebiéndonos, fluyendo. Cote de su álbum Germinando. Y aquí la tengo. Cote, buenas tardes. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que me hayas invitado. Ah, pero por favor, decir el contento y el honor es mío. Gracias. El honor es mío. Y tenemos también a Mauricio en el otro micro. Mauricio, ¿qué tal? Hola, Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Interesante lo que nos contó Gala sobre todo lo que es el software libre y esta nueva forma de gestión que se ha generado a través de Internet, ¿no? Así es. ¿No? Y me imagino que también, en cierto modo, a ustedes como creadores y como músicos también, me imagino que les habrá interesado lo que nos contaba Gala, ¿no? Porque bueno, son formas diferentes de gestionar los derechos de autor. Así es. Acércate un pelín más al micro. Vale, gracias. Sí, Cote. ¿De dónde sale esto de Cote? Cuando lo vi por primera vez dije, la Cote, esto me suena. Me sonaba como a francés, pero después dije, no. Voy a esperar que me lo explique ella. Cuéntame. Bueno, en mi país, que es Chile. Chile. Chilenos, somos, ambos. Somos coterráneos, ¿no? Todos coterráneos aquí. Y María José es un diminutivo. Perdón, Cote es un diminutivo de María José. Ah, mira, no lo sabía. Sí. No lo sabía. Pero también a los Héctor se les dice Cote. Ah, sí. Así es que vaya, tomamos el artículo y lo colocamos delante del Cote y... A la María José le dicen, mira, aquí... Sí. Bueno, Maríajo les dicen, pero Maríajo queda feo, ¿no? Marijo, sí. Marijo. O Pepa, o... Bueno, Pepa de... O Josefa, pero esto ya es de... Ya. Pero me gusta, qué bonito. Eso no sabía que le decían Cote a, sí, a la María José. Desde pequeñita. ¿Y a los...? A los José. José, a los José, bueno. Los Cote, ¿no? El Cote Peñailillo. Ah, sí, pero ¿eso de cuándo? El Cote Martínez. Ah, sí, bueno, yo siempre sabía que a los José le llaman Pepe. Son los José, sí, no sé desde cuándo, pero... Le... A los José, es que yo no lo conocía, pues, los José siempre han sido Pepes para mí, ¿no? Ah. No, como una diferencia aquí a los Franciscos, por ejemplo, son Paco y para nosotros son Panchas. Pero bueno, en fin, vale, que Cote es el diminutivo de María José, pero a ti te gusta que te llames por tu nombre artístico, ¿no? Cote. Sí, vale. Sí. Cote, bueno, era eso, no está equivocado, ¿no? La foto de atrás son unos zapatos con unas plantas que son... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Esa es una fotografía que tomé en Girona. Ah, ¿es en tuya? En tiempos de flores, sí. Uh-huh. Y es más o menos ir brotando, ¿no? Paso a paso ir brotando. Es una foto que me gusta mucho. Uh-huh. Y que decidimos con Mauricio colocarla en la parte de atrás del disco porque nos agrada bastante a los dos. Además el disco al llamarse Germinando, pues sí. Además salen de esos zapatos andariegos. Tendrá que ver por ahí con esos zapatos de no andariegos que desde Chile los te trajeron aquí hasta Cataluña y en Girona concretamente. ¿Viven allí ustedes? Sí, vivimos, somos de Girona. Ah, mira, qué bien. Soc de Girona, sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Y parlo catalán. ¿Y parlas catalán también? Parlo también, casi. Bueno, ¿cuánto tiempo que llevan por aquí, Cote? Dos años y medio, casi tres años ya. Casi, ¿no? Tres. Dos años y ocho meses será, más o menos. Sí. Bien. Y ustedes ya en Chile, musicalmente ya tenían este proyecto, trabajaban juntos. Sí, ya trabajábamos juntos desde Chile, nos conocemos hace bastante tiempo con Mauricio. Ajá. Hace más o menos 17 años. Nada más. Uy, ¿sí? Uy, esos son tiempo suficiente para tener un proyecto ya bien establecido. Mauricio toca la guitarra, ¿compones también arreglos? Arreglos y compongo nada. ¿Compones nada? Sí. ¿No? No compongo. ¿No? He intentado componer. Dice que no, pero sí. Compongo en mi intimidad, en casa. ¿Quién compone entonces aquí? ¿Quién compone las letras? Ahí está la compositora. Ah, Cote, la compositora. En el proyecto que tenemos, que es la Cote, la letra y la música es mía y Mauricio es el arreglador, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, hay una buena sintonía, una buena simbiosis entre los dos. O el desarreglador. El desarreglador. Eso depende del punto de vista del que escuche. Bueno, yo de otra manera. Lo que escuchaba, este primer tema que escuchábamos, precioso, vaya swing. ¿Cómo comienza el disco? Comienza con un swing impresionante, ¿eh? Qué bueno que te haya gustado. Ah, bien. Bueno, Germinando. Claro, uno puede sacar muchas conclusiones sobre Germinando, es decir, ya te lleva, ¿no? A imaginar el por qué se llama Germinando. Pero concretamente, ¿qué te llevó a ti, Cote, a ponerle Germinando al disco? Porque es mi primer trabajo, es mi primera semilla. Y es algo que estábamos viendo hace mucho tiempo, teníamos esta semillita guardada. Y aquí ya está germinando. Ajá. Bueno, aquí en principio ya brotó, ¿no? Ya brotó, ¿no? Sí. Y a partir del disco, que vendría a ser el primer brote de la semilla, ¿cómo ha seguido la evolución de tu música y del dúo de ustedes dos a partir de tener un CD que también de alguna forma es una tarjeta de presentación, ¿no? Sí, sí. Bueno... Está muy difícil todo lo que es la música, ¿no? Aquí en España. Y hemos hecho algunas cosas y estamos ahí luchando porque todo siga adelante. Uh-huh. Y no sé si tú quieres decir algo, ¿no? Estoy bien. ¿Y a nivel de nuevo, de más material, has seguido componiendo? Por supuesto. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, eso no para. Tengo canciones, no. No, eso no para. Eso no para. Bueno, veo que Mauricio tiene la guitarra. Le pediremos que acerque el micro a la guitarra para que te pueda acompañar. Te pueda acompañar en un par de canciones. Vale. Ahí, sí, desde la base, Mauricio. Es ahí, del hierro. Sí. Ahí está, bájalo, acércalo bien. Ahí está un poquito más. Es duro, ¿eh? Ahí está, perfecto, muy bien. A ver, es uno unos acordes de guitarra. ¿Qué tal la escuchas, Cote, la guitarra? Para mí está perfecta. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Cote? Vamos a ir Palomas. Palomas. Que es una canción que compuse en Chile. Uh-huh. Y tiene bastantes raíces folclóricas, pero también siempre mezclamos con el jazz, que nos gusta bastante a los dos. Muy interesante. Nos gusta el bossa también. Sí, también. ¿Sí? Participó en el Festival de Talagante en Chile y obtuvimos el tercer lugar. Ah, mira qué bien. Bueno, escuchamos estas palomas y después volvemos sobre el tema y me cuentas lo del concurso y ya te preguntaré de dónde vienen estas palomas migratorias. La Cote. Aunque no sabes, te busco tanto como la luna persigue al sol. Los luceritos van de testigo, la negra noche no da perdón. Me fui perdiendo bien despacito entre tu norte y tu corazón. Desde ese día te necesito, como tú anhelas una canción. Desde mis ojos caen palomas, llenas de agua y coral, llenas de sal. Desde mis ojos caen palomas, desde el fondo de mi palomar. Ya no me basta con que me mires, un día me quieres y el otro no. Yo ya probé de lo que me diste, ya me perdí en tu resplandor. No me arrepiento de lo que dije, ni mi boquita se arrepintió. Aunque lo sabes, te lo repito, por si de pronto se te olvidó. Desde mis ojos caen palomas, llenas de agua y coral, llenas de sal. Desde mis ojos caen palomas, desde el fondo de mi palomar. Desde el fondo de mi palomar. Era Palomas, Cote a la voz y Mauricio a la guitarra. Preciosa canción. Broma, aparte Palomo me decían en el colegio. Ah, sí, te decían Palomo en el colegio. Broma aparte. Sí. Palomo. Sí. Palomas, ¿cómo era? Palomas que brotan de mis... Desde el fondo de mi palomar. Desde mis ojos caen palomas. Ahí está, de mis ojos caen palomas. Llenas de agua y coral, llenas de sal. Preciosa letra. ¿Qué te inspiró una cosa como esa, Cote? Ah, uno se inspira de cosas que le van pasando, ¿no?, en la vida. Y no voy a decir exactamente quién es, no, porque no, las no, canciones son como no, las pinturas. Sí, ya. Cada uno tiene su percepción de la canción. Ya, sí, sí, evidentemente, pero... Pero son lágrimas. Son lágrimas. Son lágrimas, sí. Yeah. Que caen desde el fondo del palomar. Uh-huh. Sí. Vale. 17 años. Esto, claro, lleva una... 17 años, digamos, de que se conocen ustedes dos. Bueno, esto lleva, me imagino, a un punto de compenetración fantástico. O lleva también a tirarse los trastos a la cabeza, ¿no? Sí, sí, cualquiera de las dos cosas. Pero, digamos, en lo musical, ¿cómo ha ido tomando forma esta dualidad? En lo personal, me siento muy cómoda trabajando con Mauricio. Ajá. Muy, muy cómoda. Cuando recién empecé a escribir, yo soy muy tímida, entonces... Ajá. Me costó mucho comenzar, y este empujón de comenzar me lo dio Mauricio. Uh-huh. Y me siento bastante cómoda trabajando con él. No sé si él se sentirá cómodo trabajando conmigo. Bueno, sí, que si no se sintiera cómodo, no estaría aquí, sí, seguro, ¿no, Mauricio? Sí, sí, no, la verdad es que la si puedo contar la anécdota, Paloma, favor, es la primera, claro, canción, es la primera canción que le escuché a María José un día. La primera. Claro, me dice, mira, te enseño una canción que he hecho con la... Bueno, y coge la guitarra y empieza a cantar Paloma. Y sucedió que me gustó la melodía, la letra y el rollo que tenía. Y de ahí creo que comienza esto del bichito de decir, vamos a... Porque yo, claro, hacía música, tocaba, tenía mi banda, producía algunos pequeños proyectos, pero no se me había ocurrido producir un proyecto de la Cote. Uh-huh. Y seguido de Palomas vino Tu Boca Roja, y así Cae, y empezaron a venir las canciones... Era cosa de abrir el grifo y que empezaran a salir, sí, las canciones. Sí, es curioso, tiene una facilidad para escribir, ir por casa con su libreta, escribiendo, ¿no?, con el... Bueno, con, grabando, con el... Todos los medios que uno tiene a su disposición actualmente. Entonces tocas la guitarra también, Cotri. Sí, un poco. Como para acompañarte, sí, y componer. Y también al teclado también me gusta. Ajá. Pero también poco, pero me sirve para, sí, componer. Sí, sí, bastante. ¿Sí? ¿Estudios musicales por parte de los dos hay o son autodidactas y han llegado a la música simplemente por inspiración? Yo estudié canto. Uh-huh. Pero en lo que es guitarra y todo eso soy más autodidacta, y cosas que me ha enseñado Mauricio he aprendido sola. Mi padre le gusta mucho la música a mi padre. Ajá. Y él tocaba. A Juan Carlos. Sí, saludo a mi papá. Saludos desde Barcelona. Sí. Y le gustaría mucho haber sido músico, pero es todo de oído. Toca saxo, toca guitarra, piano. ¿Ah, sí? Sí, pero todo. Es músico él también. Sí, le agrada mucho. Y como en la casa siempre hubo música, hasta cierto punto. Para mí era natural, digamos, el jazz y el bossa nova, que es lo que a él le gusta mucho. Ajá. Entonces, de alguna forma no se me ha hecho tan difícil. Sí, ya tiene, lo tengo ya asumido. Tiene una relación con la música desde pequeña, entonces, sí, ¿no? Sí, escuchaba muy buena música mi papá. Ah, qué bien. Es importante esto, ¿eh? Sí. A mí también desde pequeñito tuve ese privilegio, por decirlo de alguna manera, de tener gente alrededor mío, no solamente en mi familia, sino también gente mayor, digamos, padres de amigos, sí, que solían hacer pues reuniones y con música. Y es fantástico eso, ¿no? ¿A ti, Mauricio, te ocurrió algo así, estar, sí, digamos, en contacto error con la música desde jovencito? Pero por error, porque... ¿Cómo por error? Mira, porque... porque te hace el contrapunto, Mauricio. Sí, sí, que mi padre escuchaba, no quiero decir que sea... Mira, yo no voy a clasificar ni buena ni mala música, vale, pero a mi padre escuchaba música más bien así, rancheras y cosas así. Ah, como, son bonitas. Por eso son bonitas, no digo, no voy a clasificar. Ya, claro. Si pero, que a uno no le gusta. Usted, pero, es otra cosa. Donde pero... El error viene ahora, cuidado. Uy, tranquilo. Momento, que me siento. Fue a comprar el disco de rancheras que quería y por error cogí un disco de Queen, el Grandes Éxitos de Queen. Y llegué a casa, recuerdo, y eran de estos, no un disco, un cassette de estos piratas que vendían, que venían sin carátula ni nada. Entonces, no sé si se lo enchufaron mal, o sea, ¿sabes qué quiero decir? Pero quedó el cassette. Ahí dando vueltas porque dijo, no me gustó. Entonces, claro, lo cogí y le quedaron, recuerdo, claro, con 6, 7 años, Rapsodia Bohemia. ¡Wow! Era jovencito. Me daba vuelta el cassette de arriba abajo. Tenía algo que me enganchó con esa edad, ese cassette que se convirtió en mi banda favorita hasta ahora, Queen. De verdad. Porque me enganchó de ahí en adelante. Claro. Y de ahí mi cariño por la armonía, por las voces y todo, creo que nace de ahí por error. Porque, un error de tu padre. Un error de mi, bueno, no tuyo. Vale. Se lo debo a él, haber conocido. Indirectamente. Sí. Yo pensé que el error había sido tuyo, ha sido un error de tu padre. No, claro, Queen tiene unas armonías ahí. Sí. Voces, qué manera de trabajar. Bueno, y la forma de trabajar del guitarrista también. Sí. ¿No? La forma, claro, tiene un sonido en las guitarras espectacular. Hay mucho estudio todavía. Grabar una sobre otra, porque no es lo que se escucha, no es lo que toca, si hay un montón de doblajes. Sí. ¿Y lo de tocar la guitarra te sale de ahí también o sale de ahí? No, nace solamente por, la nace armonía por error y el canto. También porque por error, a ver, Cote, este hombre es un cúmulo de errores en sí. Porque pero buenos errores. Sí. Tenía que tocar flauta. Vale. Entonces en el cole a los 15 años la flauta. Entonces la profesora dice, a ver, los que no quieren tocar flauta, si podéis tocar guitarras, sí, pero buscarse la vida, ¿sabes? Es lo que quiero decir, buscar a alguien que les enseñe, y aquí si tocan guitarra se salvan de la nota de la flauta. Entonces, claro, yo iba con, había una guitarra que se la dieron a mi padre en casa por una deuda, o sea que se la habían dado por parte de pago de alguna deuda, o sea, había una guitarra tirada en casa. Vale. Y dije, mira, esta es la mía para salvarme de la flauta. ¿Por qué? ¿Que no te gustaba la flauta o qué? No, nada, ni me gusta aún. Vale. A nadie le gustaba la flauta. Bueno, no sé si a alguien le gusta la flauta. Curioso. El sonido de la flauta de colegio. ¿Qué flauta era? Flauta de colegio, que son esas flautas, bueno, y a veces esas que son como... Pero no la travesera. No, la travesera me encanta. No, me refiero a... Flauta dulce. Sí, ¿qué le llaman? Vale. Pero esas flautas, Antonio, para que nos entendamos, que eran copia de la original, que suenan destempladas y desafinadas de solo mirarlas. O sea, entonces, no, cogí la guitarra y un amigo ahí me dijo, mira, todo junto, esa fue mi primera canción. Todo junto. Esta me dijo, es fácil y con esta te vas a sacar un... Todo junto. Una nota, una buena nota. Sí, la menor, do y sol, creo que era, y me aprendí los acordes y llegué y tuve mi primera nota y me quedé enganchado de la guitarra de la por guitarra. Ese no querer tocar flauta. Bien. Sí. Y a partir de ahí te fuiste interesando más en tocar. Me gustó y la guitarra, estudiaste, tuviste algún maestro, profesores, fuiste a una escuela de música. Curiosamente, mira, Todos Juntos, que fue la primera canción, bueno, acabé estudiando guitarra con el Ancato Alquinta, que es el hijo del gato, que del gato, o sea, sí, profesor sí. En la escuela Pro Jazz de Chile, era el Ancato. Uh-huh. Y yo estudié composición y arreglos, pero pillaba un poco de guitarra también, porque ahí es una escuela muy interesante, donde también María José hizo, la Cote hizo canto allí. Tú estudiaste canto allí. Bueno, y asistía a tus clases de composición. Sí. Me colaba yo infiltrada. Ahí. Infiltrada. Escucha, está bien. Sí. Fantástico. Sí, es que también me ayudó bastante. Sí. Te ayudó, ¿no? Está muy bien. Sí, la escuela. Bueno, fantástico. Y esto, mire, ahora, no sé cuántos años después, acaba de germinar. Sí. ¿No? Sí. ¿Dónde podemos encontrar el disco, Cote? Si alguien dice, oye, a mí quisiera comprarlo. ¿Cómo? El disco está en físico en la FNAC, ¿verdad? Sí. ¿En Media Market? Sí. Media Market también. Sí. Vale. Yo no soy tonto, ¿eh? Yo no soy tonto. Yo no soy tonto. La publicidad. Así está en el Corte Inglés también, ya. Sí. Y en digital. Y en digital, en internet. La gente se lo pueden descargar. La Cote germinando, googleando Llegar a alguna plataforma para poder descargarlo. Comprarlo en internet, ¿no? Sí, también se puede. Fantástico. Bueno, que busquen. Página. de nosotros, que es www.lacoteoficial.com. Ah, fantástico, lacoteoficial.com. Por aquí lo tenía. Aquí lo tenía, sí, con la foto. Y hay un, veo aquí un vídeo con un, se ve un primer plano de la, de la, de las manos de Mauricio con que la guitarra. El vídeo lo edité yo. Vale, está claro, muy bien. Entonces comienza con tus manos, sí. Fantástico. No, no, te suele. Bien. ¿Otra canción? Sí. ¿Ha sido un directo? Un directo. Sí, no, ya que estamos aquí, ¿no? Después escuchamos un tema del disco. ¿Ah? De momento escuchamos un tema en directo y después escuchamos un tema del disco para dejarlos descansar un poquito. Ah, lo de palomas, mientras ahí tengo a Mauricio peleándose con el micro. Dices tú que presentaron este tema a un concurso, a un festival. Lo presentamos en Talagante. Uh-huh. Al sur de Santiago. Al sur de Santiago. ¿Son de Santiago ustedes o...? Somos de la zona central de Chile. ¿Dónde? De Linares. Cerca de Talca, sí. Cerca de Talca, vale. Sí. Los dos, ajá. Nacidos y criados ahí. Ah, mira. Con leche de ¿cuál, Linares. ¿Cuál es el gentilicio de Linarense? Linarense, vale. Sí. Linarense. ¿Puedo saludar a algunos linarenses que están aquí en línea escuchando? A ver, sí, saluda, sí, claro. Aquí está escuchando el Cristian Sandoval. Ah, ¿sí? Un abrazo. Sí, un abrazo, Cristian, es un baterista con el que trabajé en mi época de colegio. ¿Y dónde está, en Chile ahora? Sí, ahora. ¿Y te está escuchando, te está siguiendo aquí por estoy internet? Aquí en el Facebook y también está el Nato. Ah, Nato, un beso, Nato. Sí, está escuchando también, dije que le iba a mandar un saludo. Y tu tío también, Julio. Vale, sí, y al tío Julio un besito. Sí, sí, un abrazo también. Bueno, pues, y aquí a todos ellos saludos desde el estudio de Contrabande FM aquí en Barcelona. Un placer, sí, se los también comunico ahí. Es un placer tener a Lacote y a Mauricio aquí en el estudio de Contrabande. Se los agradezco muchísimo. Que, bueno, entonces, palomas, se presentó a un concurso en Talagante, me decía, ¿no? Sí, lo presentamos en el Festival de Talagante, que es un festival bastante grande que hay en Chile. Es un festival de musical, de jazz. Folclórico. Folclórico. Sí. Y esta canción, bueno, era la primera vez que participábamos en un festival de folclore. Y obtuvimos el tercer lugar, que es muy difícil, ya que el folclore en Chile es bastante purista. Sí. Entonces, sí, ¿no? que fuéramos nuevos y que hubiesen acordes diferentes era bastante difícil, ¿no? Sí. Uh-huh. Y obtuvimos el tercer lugar, así que nos fuimos muy contentos con este festival, muy contentos. Bueno, qué bien. Y después de eso, ¿han habido otras participaciones en festivales o no? ¿Esto les incentivó a seguir presentando cosas o no? Participamos con esta canción que se llama CAE, uh-huh, en el Festival de Villarrica, donde obtuvimos el tercer lugar. La pusimos a veces al segundo de primero. Ya van a ir subiendo, calma. Tercer lugar también, y estaba de... ¿Quién estaba de Fernando Viergo. Era un bastante... súper buen nivel, bueno, ¿no? Bastante. Es un cantautor chileno. Ajá. Para quien escucha, y no, un cantautor importante. Bueno. Bien, ¿qué escucharemos ahora? Ahora vamos a oír CAE, que fue la canción con la que participamos en el Festival de Villarrica. Sí, CAE, perfecto. Muy bien. Aquí le pongo los micros. Un mon de músicas. Lacote en directo. Por fin he logrado respirar. Desde que tú ya no estás aquí, y he vuelto nuevamente a sonreír. El suelo bajo mis pies se hace firme para caminar. Y luego te imagino y todo cae, cae, cae. El cielo se abre y cae, cae. Y pierdo mi voluntad. De nuevo crece esta inseguridad. Cae, cae, cae. La lluvia que cae, cae, cae. Golpea mi corazón. Las nubes han tapado todo el sol. Un suspiro y me levanto. Poco a poco voy dejando de pensar en ti. El tiempo va curando todo en mí. Me siento fuerte otra vez. Estoy lista para comenzar. Y luego te imagino y todo cae, cae, cae. El cielo se abre y cae, cae. Y pierdo mi voluntad. De nuevo crece esta inseguridad. Cae, cae. La lluvia que cae, cae, cae. Golpea mi corazón. Las nubes han tapado todo el sol. No me dejes caer, quiero respirar. Ven, rescátame, quiero respirar. Caen, caen, caen, caen, caen. Caen, otra canción que cae, no caen, cae, cae, sí tienes razón, cae, singular. Otra canción que también ha estado presente en un festival, ¿sí? ¿Y esto qué significaba? ¿Que tenían que ir allí a cantar la canción y defenderla? ¿O cómo funciona allí esto? Sí, teníamos que... A ver, era un festival de cantautores, uh-huh. Y era música más pop. Música pop. Música pop. Pop. Y lo más pop que teníamos en ese entonces era esta canción que se llamaba Cae. Y lo defendimos, bueno, bastante bien. Y el en general estaba bastante bueno el nivel. Así es que también quedamos muy contentos con este tercer lugar. Qué bien. Sí. Y me imagino que con ganas de seguir luchando a ver si por fin se consigue un primer lugar. Siempre, siempre. Siempre, siempre, sí. Siempre, siempre. Pase lo que pase. Siempre. Sí. Bueno, y Cote, germinando, ¿cómo se llegó a gestar el disco? Porque veo que es un disco prácticamente autogestionado, ¿no? Autoproducido. Y sí. ¿Cómo llegaste a producir el disco? El disco lo ha producido Mauricio. Ajá. Ha sido el productor. La parte, digamos, la parte de producción. Sí. Y el ponerlo físicamente en un disco, el llegar a tener el disco físicamente en la mano, ¿cómo han logrado? Vale, hacerlo? Nosotros pertenecemos a un sello muy pequeño que se llama Naptin Media. Uh-huh. Un saludo para todos ellos también. Naptin Media, sí. Y ellos han llevado el disco y lo han puesto físicamente. Ah, ellos se encargan de lo que es la promoción y la distribución. Sí, vale. Sí, estamos súper agradecidos con ellos. ¿Y es un sello de dónde? ¿De aquí? ¿De Girona? ¿De Mataró? Sí. Vale. A medio camino entre Barcelona y Girona. Sí. Girona está al interior, Mataró está en la costa. De hecho, es la segunda, ciudad, digamos, más importante de bueno, Tarragona también, pero digamos de Barcelona hacia el norte es la segunda en importancia. Y el disco les ha permitido, como decía antes, ¿no? Que un disco actualmente para un grupo que recién saca su primer disco es como una tarjeta de presentación. Esto les ha servido para que se abran puertas, que los conozcan. ¿Este disco ha llegado, por ejemplo, a Chile o todavía no? Sí, está en digital. Portal Disc. En Portal Disc. En Portal Disc. Sí. Ya. Físico aún no. Aún no. Pero digital ya es bastante, sí, para ya. Nosotros. ¿Y no piensan ir a presentarlo a Chile? ¿No? ¿Cuándo? Nos irán? Agradaría. Desagradaría, ¿sí? Sí, es que, mira, bueno, ya me voy en mala. ¿O? Adelante. Embálate. Bueno, vale, muy bien. No mucho. A ver, no cerremos puertas. Mira, sabes que hay un proyecto de fondos públicos en Chile. El Fondar. Sí. Y comencé a desarrollar este proyecto ahora, que cerraba ayer las inscripciones. Ayer se cerraron. Sí, sí. Para hacer una gira en Chile y envié cerca de 20 cartas a 20 municipalidades de Chile, que lo único que tenían que hacer era decirme sí, os facilito el lugar para que pueda hacer un concierto, uh-huh. O sea, una carta de apoyo que se llama. Vale, sí. Y de estas 20 cartas que envié me han respondido solo 3, y te diré que las 3 que me respondieron apoyando son Linares, que si no me apoyaban, porque somos de Linares, ya yo mismo me encargaba de Talagante, porque nos conocen, porque allí fue el festival, y Talca, porque también hay gente conocida, o sea, las demás municipalidades no. Y esto era un requisito importante para intentar hacer una gira en Chile, claro, a través de un fondo público, y no hubo respuesta ni nada. Bueno, así que yo creo que no sé si no es el momento, todo eso ya... Ya se verá, se lo pierden ellos de todas maneras. Bueno, pero ganas hay, y intenciones también, eso es lo que te quería decir. Luego ya viene la otra parte, que también no podemos hacerlo si no tenemos un apoyo como que nos pueda financiar un poco en cierta parte, que era la idea del proyecto, financiar el viaje, pagar a los músicos que estaban, los músicos, eso sí, que ellos se cuadraron cuando dije, estoy postulando un proyecto, necesito músicos, por si el proyecto sale, los músicos se cuadraron inmediatamente enviando sus currículum, enviando toda la información necesaria, el técnico de sonido, o sea, estaba todo montado ya en cuanto a la infraestructura, la logística, exacto. Luego faltaban estos apoyos que son necesarios para presentar el proyecto, así que un tirón de orejas. Se están perdiendo la presencia de la Cote. No me he quedado callado, ¿eh? Lo he dicho. No, lo has hecho muy bien, Mauricio, muy bien. No, ha sido mesurado, ¿eh? Porque se podría haber pasado. Bueno, mire, qué bien que hayas mencionado lo de los músicos, porque vamos a escuchar un tema del disco. Y si la gente se acuerda del primer tema que escuchamos, Agua, se habrán dado cuenta que había un grupo detrás. No eran la Cote y Mauricio solamente a dúo. Entonces, escuchamos un tema, el que tú me digas, Cote, y después hablamos de los músicos que participan en el disco. ¿Qué canción? La que tú me digas. Me atrapa. Estaba, en ese momento estaba justamente mirando, ¿sí?, esa canción, estaba leyendo los temas y me había atrapado justamente la atención. Escuchamos Me Atrapa. Después de escucharla, hablamos de la canción y de los músicos que participan en el disco. La Cote en un montón de músicas, Me Atrapa. Creo que toqué algo aquí que no debería tocar. Entonces lo que voy a hacer es programarlo de nuevo. Porque toqué esta ruedecita, ¿sabes? Sí. Y escuchaba yo de fondo, no sé si lo escuchabas tú, tin, tin, tin, tin, tin. Era eso, que se había puesto ahí a patinar. Entonces lo vuelvo a programar, el número 4. Me atrapa, la Cote. El mar y su danza imparable, la danza en tu lengua me debilitó. Las olas en golpe constante se tragan la arena que me consoló. Durmiendo están las sirenas, un barco se ve navegar, y te capitán va tu sombra, y lanzas tus redes violento hacia el mar, y me atrapa. Se ha vuelto en mi pecho una oscuridad. Se hacen soportables porque las estrellas se ven desde aquí y me atrapa. tu lengua me debilitó. Me atrapa. Eso es lo que acabamos de escuchar del disco Germinando de la Cote. Me atrapa. A mí cuando... no, iba a decir cuando Mauricio me envió el disco, pero no fue así. El disco me lo pasó el hermano Jorge. No, Mauricio, espérate un segundo que abro micro. No, el poeta. El poeta Jorge. El poeta Jorge. ¿Está presentando o ya presentó el 7 de noviembre en Girona, Jorge Morales. Que serán Frutos y además ustedes estarán tocando en esa presentación. Un honor para nosotros estar acompañando a Jorge. A ver, Jorgito, fue él quien me pasó el disco, claro. Sí. Fue la presentación de un libro de un poeta mexicano, un poeta, ahora Mario algo, poeta bastante conocido de la época de Roberto Bolaño en México. Roberto y Bruno Montané, el otro gran colega de Roberto Bolaño. Y me recuerdo que llego allí y veo a Jorge, y cuando me ve, viene directamente a mí, me saluda y me dice, tengo esto para ti, ¡pum! Y me pone el disco en la mano. ¿Esto qué es? Dice, ya te contaré. No, esto me lo meto al bolsillo y... A mí me dijo lo mismo, ya te contaremos, dame un disco, me dijo, ya te contaré. Y me lo metí al bolsillo y ya, ¿no? Porque llegué justo cuando comenzaba la presentación del libro y no fue hasta, creo que hasta el día siguiente que saqué el disco del bolsillo de la chaqueta. Digo, la cote, digo, lo saco, lo escucho. Me sorprendió, me gustó y quedó ahí junto con otra pila de discos por escuchar, hasta que de repente aparece Mauricio. Ahí es donde apareces tú, ¿no? Una llamada telefónica fue, ¿no? Sí. La primera, ¿no? El primer contacto, una llamada telefónica. Sí. Y me dice, sí, la cote. Y yo empiezo la cabeza, ¿sabes? La computadora está aquí, tiene la cote. Pum, visualmente me lleva a la portada del disco. Y lo tenía ahí encima. Así, claro, aquí tengo el disco en la mano. Bueno, así comenzamos. El disco Germinando de la Cote. Y este me atrapa, pues, toda esta elipsis para llegar a quien, cuando lo escuché, pues, me atrapó el disco a través de la primera escucha que hice, porque, claro, metí inmediatamente al ordenador para escuchar las canciones. Y ahora a lo que habíamos quedado antes de escuchar este tema. Los músicos que participan en el disco. Cuéntame un poquito, porque claro, aquí yo veo que hay, así si me acuerdo, ¿qué sonaba? Sonaba un saxo, sonaba batería, piano no hay, ¿no? Sí, también. También. Hay teclados, sí. ¿Que los tocas tú, no, Mauricio? Sí. Teclados, vale. Y pues, estos músicos, ¿de dónde salen? ¿Quiénes son? ¿Esos son los músicos que tú decías que se cuadraron inmediatamente con el proyecto? La idea era hacer el disco primero, Antonio, en el estudio sin músicos, o sea, con sonidos de ordenadores, de samples. Claro, sin presupuesto, vamos. Yeah. Y en esto de llegar al estudio, en un estudio que está en Lloret de Mar, se llama The Music Corp. Alexis González, que es el ingeniero de audio, me dice, pero mira, yo tengo amigos que podrían grabar el disco y podría salir económico, porque son amigos, al igual se enrollan, y probarnos, porque era gente, cuando me dijo, voy a llamar al bajista que va acompañando a David Civera, claro, es el bajista de Chacarera. A David Civera, el bajista. Ah, Civera, que, sí. Claro, yo me imaginé, dije, es que estos, no. En realidad, lo que pasó es que se enrollaron los músicos, les gustó, Charlie Caneva se llama el bajista. Un abrazo a Charlie es una gran persona y gran músico, que fue el primero que dijo, yo me apunto. Y así, le gustó el proyecto y desinteresadamente, verdad, dijo, me apunta. Sí, sí, casi, prácticamente casi desinteresadamente, o sea, digo, porque era un poco más que cubrir gastos, más que nada. Y así, abriendo una agenda, aparece el nombre de Miguel García, el batería. Uh-huh. Alexis, el técnico, dice, a ver, vamos a... Y aparece Miguel, también le gustó el rollo. Y así, abriendo agenda y ya llegando músicos que fueron escuchando las maquetas de las canciones y que no solo se enrollaron, sino que además le dieron un rollo. O sea, lo que ellos... Ajá. Ellos no sé si lo saben, pero yo creo que sí, porque se lo hemos dicho muchas veces, le dieron otra cara al... Es cierto que los arreglos están escritos un poco y eso, pero cada músico aportó algo. Aporta y da su musicalidad al sonido, no sé si me explico. Sí, claro, por supuesto. No voy a lo técnico, sino diría palabras técnicas. No tengo la palabra para decir lo que se aporta como energía, ¿sabes? Uh-huh. Y su manera de tocar y etcétera. ¿Y tú, como compositora de los temas, cómo veías ese aporte de los músicos, Cote? Yo estoy súper agradecida, y súper orgullosa de cómo resultó todo. No tenían por qué, hacerlo. Bueno. Y les gustó, y yo creo que eso es, no sé, yo creo que voy a estar agradecida toda la vida. Porque se sumaron de verdad desinteresadamente. Sí, ¿no? Sí, no había... Sí, ahora... No tenían por qué, o sea, fue de corazón. Yo creo que de alguna forma conectamos de corazón. Y eso es difícil. ¿Y siguen manteniendo esa relación con los músicos? Sí, el 5 tenemos una actuación en Vila Blaris, cerca de Girona. Con la banda nuevamente. Con la banda nuevamente. Sí, con los que son los músicos. Bueno, se sumó ahora al proyecto Fran Esquiaga, que es un pianista excelente también y gran persona, que también escuchó la música. Se ha dado un buen rollo, Antonio, con qué esta bien. Gente. Qué bien. Además, gente que a ustedes no los conocía de nada. No. Es decir, digamos, el gran hacedor en este caso fue el director, bueno, el técnico de grabación, el estudio, ¿no? Porque fue él que contactó músicos, ¿no? De la casa, por decirlo de alguna manera. Alexis tiene mucha responsabilidad, Alexis. Más allá incluso de llamar a los músicos en la grabación. Hay ideas de él que... Sí. De hacer algún detalle, algún doblaje o algo que se implicó. Bueno, eso también se agradece. Sí. Pero que, como tú decías, Cote, esto es involucrarse a otro nivel, no simplemente musical y profesional, ¿no? Sí. Personal sí, y sí. Con el material. Esto es hay, yo creo, un cariño mutuo y un respeto mutuo. Entre nosotros. De alguna forma no nos vemos tanto. Yeah. No tenemos un contacto diario, digamos. Pero pero creo que hay un respeto entre todos. Sí, y un cariño, y un agradecimiento. La música es que atrapa. Qué bueno. Atrapa. La música es así, ¿no? La música es así, claro. Es que es... Es así, te llega. Bueno, es como las artes en general, es como la pintura, ¿no? Estás de pie frente a un cuadro o una escultura y te gusta o no te gusta, te llega o no te llega, te retuerce las tripas o no. Siempre que cause algo, yo creo que está bien. Ya. Yeah. Pero que cause algo. Que cause algo. Y es tan subjetivo también. Para mí, una pintura puede ser totalmente diferente, me puede causar algo totalmente diferente, al igual que la música. Yo puedo haber escrito una canción por algún motivo y a lo mejor tú la vas a recibir de otra forma. Y eso es lo mágico también, que las canciones se hacen de todos, dejan de ser de uno. Eso lo he escuchado en más de una oportunidad. Me gusta mucho eso, cuando el creador dice, mira, yo ya... la compuse, la he cantado, la grabé, está ahí, ya no es mía. Sí. Ah, sí, claro, sí que siento tuya porque es una pequeña criatura tuya, pero ya no es mía, dice, ya es de la gente para que la escuche y la hagan suya, sí. ¿No? Sí. Y cada uno a su manera y en nivel que quiera, ¿no? Está bien eso. Toman su camino ahí ellas. Tienen vida y toman su camino. Tienen vida, pero crean patitas y se van. Sí. Y en la presentación del libro de poemas de Jorge, ¿cuándo, qué día es, Mauricio? 7 de noviembre. Casa de Cultura de Girona. De Girona. Sí, Frutos Invisibles. Frutos Invisibles. Sí. Muy, ese primer libro de Jorge. La Casa de las Arañas es otro poemario. Uh-huh. Y tiene otro por publicar. No sé si este es el tercero o el segundo, pero. Vale, no es el primero. No. Y allí van a estar a dúo, tal cual como. Uh-huh. Así. Como están ahora aquí en el estudio. Fantástico. Sí, acompañando a Jorge también un poco, haciendo un fondo de guitarra para que también vaya recitando. Vamos a hacer un invento ahí. ¿El 7 qué día de la semana es? Miércoles. Un miércoles, sí, porque el lunes es 5. Estás invitado, Antonio, ¿eh? Sí. Estás invitado. La pena es que. No tienes dónde quedarte, en casa nuestra, en Girona. Ah, gracias. Amable. Me animo. Bueno, Jorgito también algo había dicho. Sí, está bien. Cosa de coger un tren y plantarse allí, ¿no? Sí, sí. Total, ¿qué tarda el tren? ¿Una hora y media? Una o algo así. Menos, una hora, sí, y algo, ¿no? ¿Qué podríamos escuchar ahora en directo aquí, Cote? ¿Qué te apetece cantar? Tu Boca Roja. Tu Boca Roja. Sí. Hay algunas. Sugerente. Hay algo, pero muchísimo. Muchísimo. Solo te falta a ti ponerte un poco de pinta labios. Exacto. Para que esté la boca roja. ¿Hay alguna historia detrás de esa boca roja o no? Sí. Detrás de todas las canciones. Ya lo sé. Pero te lo preguntaba. Así como tú decías que no querías desvelar demasiado los secretos, entonces te lo preguntaba así como cándidamente. Sí. Hay una historia. Hay una historia. Bonita, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues escuchamos la canción y así nos enteramos de la historia. ¿Qué te parece? La Cote en directo en el estudio de Contrabanda FM. Un mon de músicas. Faltan lunas que mirar, más estrellas que contar. Si te vas, todo se romperá aquí. Con tus dos luces de neón, alumbrando como el sol, se van todas las sombras que enmudecen. Te diría que regreses, gritaría si pudiese respirar. Si no estás, si me falta tu boca, en el lienzo de tu piel pintaría sin pincel, llenando de amaneceres todo el aire. Con el agua de tu amor calmaría mi calor y dejar que toda esta sed desaparezca. Te diría que regresé. Gritaría si pudiese respirar. Si no estás, si me falta tu boca, si me falta tu boca. Boca roja. Tu boca roja me enciende. Tu boca roja, manzana que se muerde, corazón de la sandía, más dulce que toda la miel que haya probado. boca roja, tu boca roja, tu boca roja, tu boca roja. La Cote, tu boca roja. Preciosa canción. Me gustan todas tus canciones. No me preguntes por qué. Por eso lo que te decía antes. Atrapa, atrapa, atrapa. 7 de noviembre, un concierto, ¿no? Con el grupo Mauricio. Sí. ¿Dónde? No, el 7 de noviembre a dúo en la presentación de Fotos Invisibles, el poemario. El 7, de el otro era el 10. ¿No? El 5 de diciembre. Diciembre, sí, nos vamos. De diciembre, nos vamos a diciembre, es en Vila Blareix, en el centro Cangruart. Es un centro cultural, hay una exposición de arte, un concurso. Es en Girona, sí, también, ¿no? Sí, en Girona, en Vila Blareix, está ahí, al lado. Y ahí vamos con la banda y también, bueno, van a ver una exposición de pintura, o sea, digo, que para la gente que no solo música, también pintura. También habrá pintura. Mira, sí, qué bien. Sí. Germinando, ¿para cuándo un segundo disco, Cote? ¿O es muy pronto preguntarlo todavía? Bueno, no, ya hay canciones suficientes para un segundo disco y en eso estamos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Se está trabajando en un segundo disco? Sí, sí. ¿Sí? Podemos cantar una canción del segundo disco. ¿Ah, sí? ¿Hay alguna canción nueva? Sí, una primicia, ¿no? Ah, estaría muy bien. Yo tampoco quiero abusar, ¿eh? No quiero abusar, ¿eh? Sí. Estamos aquí en un Monde Músicas en Barcelona, programa que se emite en estrictísimo directo. Todo lo que está ocurriendo aquí en el estudio está realizado en estrictísimo directo. Aquí no hay trampas de ningún, hasta los errores. Es que no sabes si se ha pasado, soy yo. Cote, está bien que presentemos una canción de sí, bueno. Bien. Y programa que se emite en directo los martes de 4 a 6 de la tarde, que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana, pero que también esta noche estará en el podcast. Yo ya, digamos que antes de las 9 de la noche ya estará subida en el podcast y la gente puede entrar, es muy fácil, barra superior del navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y ahí tendrá el programa, si lo pueden descargar en el ordenador y escucharlo pues donde quieran, cuando quieran, a la hora que quieran. Hablando de Facebook, puedo enviar un saludo antes que me olvide a Rodrigo Zúñiga de Concepción, Concepción, Chile, Concepción, que también nos está escuchando. Rodrigo, Rodrigo, un abrazo también. Sí, Rodrigo tocaba el piano, Rodrigo. ¿Sí? Sí, no sé si lo toca. Iván Nicolás también está en línea. Ah, un besito a Iván, sí. Nicolás. Qué bien, toda esa gente que nos escucha desde Chile. Sí. Y el próximo martes nos van a escuchar en Valparaíso. Qué bien. En la Radioneta. Qué bien. Martes a partir de las 22 horas nos escucharán en la Radioneta. Un saludo al Paraíso, a ver si alguien también ahí se van sumando poco a poco. Se van sumando poco a poco, sí, claro. En la página web de la Cote, que también es www.lacote.cl. Sí, www.lacote.cl. Ahí están todos los links a Twitter, a Facebook, para que sigamos en contacto, si les agradó la música, y seguir ahí, saber que es interesante el feedback, ¿sabes? Sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, el próximo martes, a partir de las 22 horas, nos escuchan ahí en la Radioneta 88.9. Saludos a la Radioneta, gracias. FM del Puerto, online con la página web www, o como dicen allí, www. Sí, que ya nos vamos acostumbrando aquí con www. Ya no me sale lo de la www.laradioneta.cl. Saludos a las amigas y amigos del puerto. Tengo un viaje pendiente a Valparaíso, ir allí a saludarles personalmente. Están en el Cerro La Concepción, en Valparaíso. Y en Granada, Radio Almaina, 107. En Granada, sí. Nos escucharán en Granada, en Muy Andalucía. Bien, 107.1. Radio Almaina.org. radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consultan en la programación, ahí están los días y las horas de repetición de los programas. Así que mira, ya la voz de la Cote se va ampliando, se va expandiendo. ¿De verdad te animas a cantarnos un tema nuevo? Sí, sí. ¿Y cómo se titula ese tema? Otra vez. ¿Otra vez? Sí. ¿Tema tuyo? Sí, también. ¿Música y letra? Música y letra. Muy bien. La Cote en Contrabanda FM. Tengo estas ganas de besarte. Otra vez tengo estas ganas de contarte. Me perdería en tu boca como si fuera algo único, y en este espacio líquido me perdería en tu mundo. Otra vez tengo estas ganas de explotar, como si fuera un indómito volcán. Arrasaría con todo lo que no fuera verdad. No dejaría mentira para no tener que olvidar. Tengo estas ganas de volverme un gran árbol de raíces imponentes. Las enterraría en la tierra, penetraría profundo, me haría parte de ella, siguiendo el circular rumbo. Otra vez tengo estas ganas de besarte. Otra vez tengo estas ganas de contarte. Me perdería en tu boca como si fuera algo único, y en este espacio líquido me perdería en tu mundo. Otra vez la Cote aquí en Contrabanda FM. Estrictísimo directo. Guitarra y voz. Un mon de músicas. Soy yo el que me estoy quedando sin palabras para agradecerles el primero que hayan venido y que nos estén brindando esta preciosa música. Gracias. De verdad, gracias. Me quedo sin palabras. Gracias. Emocionado estoy. Y nosotros de verdad, no... emocionado. Me gustó muchísimo esta otra vez. Una posible canción para el próximo disco. Sí, una canción que es segura. ¿Segura? Segura que sí. Está, vale. Segura. ¿Cuántas hay de nuevas? ¿Hay unas cuantas ya? ¿Sí? ¿Como cuántas? Escritas. ¿Como para, así, como para como decir un número? 15. 15. Y en la cabeza muchas más. Sí, la cabeza muchas más todavía. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. En el disco Germinando, ¿cuántas hay? 10. Son 10. Creer es crear. Vans las Mareas. Me atrapa que ya la escuchamos. Tu boca roja también. Paloma, que la escuchamos en directo. Palomas también en directo. Cae. Esa la cantaste, ¿sí? También, en directo. Solo escuché tu canción. Sol y luna y rompo el vidrio. Terminas con esa. Que al final ya rompes el vidrio. ¿Qué? ¿Son una rebeldía o qué? Es más que una rebeldía, es romper vidrios o romper cosas que nos limitan. Limitaciones, miedos. Más eso que... Mira qué bonito. Romper algo físico. Ah. Metafórico. Más metafórico. Vale. Rompe el vidrio. Muchos vidrios se rompen a través de la vida. Uno va rompiendo muchos vidrios. Uno como decía antes Mauricio, por error, y otros porque voluntariamente, ¿no? Porque es necesario, sí. Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Y sigue rompiendo vidrios? Sí. ¿Cómo cuántos al día? No, menos que antes. Menos que antes. Porque ya no te quedan vidrios por delante. Ya. No, sí, todavía. Uno siempre está limitado y, exacto, uno siempre sí tiene muchos miedos. Y... ¿Sí? Sí, por supuesto. El crecer te hace perder los miedos o te hace estar más, digamos, como más sensible a las cosas que uno tiene que quitarse del medio. Yo creo que uno aprende a manejar ciertas cosas. Hay miedos que uno aprende a manejar. Uh-huh. Hay miedos que son más inteligentes. Son... Hay que siempre tener un poquito de miedo a ciertas, ¿sí?, cosas que uno tiene que temer, ¿no? ¿Sí? Sí, yo pienso que el miedo está bien si es controlado. Hay cosas, ajá, que el miedo nos va avisando si vamos por el camino correcto o si vamos mal. ¿Miedo o...? O intuición, o intuición, sí, sí, percepción, ¿no? Sí, pero vamos percibiendo esas cosas. Ya. Yeah. Todo lo vamos percibiendo. Uh-huh. Pero bien, sí, tampoco se puede ir así a pecho descubierto como que yo puedo con todo, ¿no? ¿Verdad que no? No. ¿No? Porque no sería verdad tampoco. Claro, claro, claro, claro. Y te cegarías y te estrellarías, sí, contra el muro. Sí. Contra el vidrio. Bueno, Cote y Mauricio, ¿qué se nos queda por ahí que les gustaría a ustedes comentar o comunicarle a los amigos y amigas que están allí en Chile, o alguna canción que antes, porque ya vamos llegando, nos vamos acercando al final del programa, o alguna canción que a ti te gustaría decir, esta quiero cantarla, o ya tenemos suficiente? Yo estaba pensando terminar con Rompo el Vidrio. Perfecto. Y para despedirles, pero claro, si tú me dices, no, Antonio, aquí tengo una canción que me gustaría cantar, yo, pero encantadísimo, no sé, ya les digo, tampoco quiero abusar, ¿eh? Hay una canción que se llama El Vals de las Mareas. Lo tenemos aquí en el disco. Sí, ¿sí? Cantar. Podríamos cantar, sí. Sí, y si quieres alguna canción. Ah, me habías dicho Rompo el Vidrio. No, Rompo el Vidrio como para terminar, al despedirles. Entonces ya dejo sonando del CD. Perfecto. Rompo el Vidrio. Perfecto. ¿No? Como despedida. Es decir, vamos a escuchar esta canción, El Vals de las Mareas, en directo. Después comentamos alguna cosa. Y como ya te digo, nos vamos acercando. Nos despedimos, nos damos los últimos abrazos, los últimos besos y dejamos sonando Rompo el Vidrio. Bueno. Mientras se va recogiendo, Mauricio va recogiendo la guitarra y ya nos acercamos al final del programa. ¿Sí? Perfecto. La Cote, un montón de músicas y ¿qué vamos a escuchar? ¿Lo dices tú con tu voz? El Vals de las Mareas. Tus miradas en el corazón, con amor y calma en el interior, con esa dulzura que te hará parecer, preparo tu cuna dentro de mi piel. Hay tantas estrellas en este sistema solar. Hay tanta gente en esta enorme ciudad. Hay tantos ríos que van hacia el mar. Y yo solo quiero en tus aguas navegar. En mi vientre he pintado estrellas, dulcemente para que las veas. Baile ese vals universal de las mareas, y en el candor soñé tu voz para que vinieras. Baile ese vals universal de las mareas, y en el candor soñé tu piel para que nacieras. Ah, el era pero paro, pero paro, pero paro, pero paro, pero paro, pero paro, pero paro, pero paro, pero paro, en mi pecho he tejido estrellas, Vía Lácteas, para que las veas. Baile ese vals universal de las mareas, y en el candor soñé tu voz para que vinieras. Ese vals universal de las mareas, y en el candor soñé tu voz para que vinieras. Baile ese vals universal de las mareas, y en el candor soñé tu voz para que vinieras. De las mareas, la Cote, en directo en el estudio Contrabanda FM. Estoy de la piel de gallina. Hay una cosa que me maravilla. Es el poder no solamente escucharle, pero verles. Y con una. Veo que hay una compenetración. Pero increíble, además es una naturalidad. Tú cuando comienzas a cantar cierras los ojos y no estás aquí, pero cantas con una con una facilidad impresionante. Es decir, da la impresión de que no tienes que hacer ningún esfuerzo para cantar y que la voz fluye libremente y además con una alegría que contagia, atrapa. No, de verdad, eso es de verdad que da gusto. Y animo a la gente, y eso es una cosa que siempre digo en los programas, cuando viene al caso, que la gente vaya a ver a músicos en directo, que vaya a ver, que vaya a conciertos, que vaya, aunque sea, por ejemplo, ustedes tienen una presentación el día... El día 7 de noviembre, miércoles 7 de noviembre, en la Casa de Cultura de Girona. Vale, y sí. Aunque no sea un concierto, probablemente tal, van a cantar pocas sí, canciones posiblemente, pero el tener la posibilidad de ver y escuchar a los artistas en directo es otra cosa, es otra dimensión y es otra manera de participar más directamente con la música. Y de paso, ir a conciertos también es un apoyo a la música. Es decir, los músicos viven de mostrar su arte y de hacérsela partícipe a la gente, que vayan, que salgan de casa y que vayan a los conciertos, aunque sea un sitio pequeño, aunque sea incómodo, aunque no tenga el mejor sonido del mundo y aunque no sea el mejor grupo del mundo. No tiene que ser Queen, Mauricio. No, sí, no, por decir algo, que hay gente que se mueve solo por grupos grandes, ¿no? No, hay que escuchar música en directo. Como comentaba la chica al inicio del programa, o sea, hay toda una escena independiente, una escena indie, claro, música. Nosotros, claro, pertenecemos a este movimiento underground de música que no tiene una difusión, que no es comercial propiamente tal. Yeah. O sea, ya me gusta la música comercial, lo que pasa es que bueno, cada uno hace lo que le sale, no sé si lo digo, pero hay ciertas músicas que no tienen, no gozan de tanto, no tienen visibilidad ni tienen horas de radio, estas, exacto, cosas, ya, pero aparte de eso, que la gente salga, que la gente vaya a conciertos y que tenga curiosidad por escuchar grupos nuevos, ¿no? Además el músico vive de ese contacto con su público. Exacto. ¿No? Y hay una retroalimentación también. Claro. Bueno, yo me quedo aquí a la espera del segundo disco. Y yo, Antonio. Conte. Se viene. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y haber venido. Muchísimas gracias a ti también, Antonio. Y hacernos disfrutar de estos minutos de música. Mauricio, también, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Yo agradecido de ti, agradecido de Contrabanda, de la radio. De Jorge Morales, que fue el Jorge, que salúdale cuando lo veas, por favor, de mi parte. Sí, ya veré forma de aparecer por allí. No lo prometo, vale, pero ya veré forma. Si no, ya te aviso por Facebook. Quiero saludar también a... Salude y despídete de quien tú quieras. De quienes nos siguieron a través de la online, a través de la página online, y que se fueron sumando aquí en Facebook y en Twitter, así que gracias a todos los que nos han puesto ahí mensajitos. Si se me olvidó alguien, pido disculpas. Como también no quiero dejar de mencionar a un músico que también participó, tú dijiste el saxo, la flauta travesera. Sí. Es el Pep Girifé. Exacto. Sí, el Pep Girifé, que es un musicazo de Lloret, sí, de Mar. Que también hicimos amistad con él en esto de ir por ahí y hacer una jam session, yo que sé, y cantar. Y es una tremenda persona que nos dijo, cuando hagáis algo, yo quiero. Y se apuntó con este solo de saxo maravilloso en agua y en el Val de las Mareas. Una flauta travesera. Estas sí que me gustan, las flautas traveseras. Ajá. Sí, las otras son las que no te gustan. Agradecido por eso. Bueno, pues saludos también a toda esa gente que nos ha estado escuchando. Sí. Y saludos a quienes nos van a escuchar en Valparaíso el próximo martes. Sí. Espero que disfruten igual que estamos haciéndolo nosotros, sí, hoy. Y como te comentaba antes, quiero ahora pinchar el tema, el número 10, el último, el CD, Rompo el Vidrio. ¿Sí? ¿Terminamos rompiendo el vidrio? Perfecto, sí. Sí, muy bien. La Cote en Un Don de Música. Hasta la próxima, Cote. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Antonio. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Silenciosa y torpe, me suena la noche. Silencio angustioso, con mi voz de roso. Por mi espalda brotan pájaros de sangre. Tienen tanta hambre, hambre de tu boca. Dejo que el sol tibio me libere, dejo que mi alma espere, dejo al fin de respirar. Y hacia mi centro el sonido abre el ojo, rompo el vidrio. Quiero saltar de la esfera celeste. Salir de todo, dejar de ser hombre. te aleje de mi alma sonidos y en mis oídos no oiga canciones. Quiero arrancar de mí todo lo mío, correr vacía hasta el temido borde. Saltar de la esfera celeste. Eso era la Cote y el tema titulado Rompo el vidrio. Continuamos en un montón de músicas. No sé, no pasa nada, mujer. Pasa. Que estamos recogiendo y la Cote dice, uy, no pasa nada, no te preocupes. Continuamos aquí en un montón de músicas. Ya estamos en la recta final del programa. Y vamos a seguir con otra voz femenina. Vamos a cambiar totalmente el registro musical. Nos vamos a ir con una mujer muy, pero muy, muy ecléctica en su trabajo. Natacha Atlas. Una mujer ahí que tiene un cruce de culturas y un cruce de idiomas. Lo mismo está haciendo música árabe que música con raíces sefardíes, que está haciendo pop o que está haciendo dub. Natacha Atlas y este tema titulado Riverman. Tells me all he knows about the way his river flows. she prayed today for the sky. She wasn't sure when she thought of summer rain calling for her mind again. She lost the faith and stayed for more. Going to see the river man. El álbum, ¿dónde tenemos el álbum aquí? Mol Caliba. Bien, último tema de la tarde, porque ya hemos llegado al final de nuestro tiempo, de un montón de músicas, y nos vamos a ir a uno de los últimos temas de este álbum, que es el número 17, que lleva por título Egyptian Interlude. A ver qué será esto. Como que sea un instrumental y nos dejes en la voz de Natacha, bueno, tampoco pasa nada. Aquí lo tenemos, un montón de músicas. Egypt, Egypt Interlude. ¿Ve? Era, iba, ya me lo tenía, que era un tema donde ella no iba a cantar, era un tema instrumental. Pero bien, este tema instrumental nos ha servido para llegar al final del programa, una nueva cita con un montón de músicas. Tuvimos a Gala en la primera parte del programa explicándonos lo de los Oscars 2012, que se va a llevar efecto este jueves 25 de octubre a las 20:30 horas en la Sala Apolo, y posteriormente el 26 y 27 de octubre el Fórum en el Centro de Arte de Santa Mónica. Bien, nada más, estamos a punto de terminar el programa. De músicas. Les decía que teníamos a Gala explicándonos lo del Xnet, otra vez con el Sky. A mí me gustaba esto del Xnet, pero ya no se llama así, Xnet. Y claro, la presencia de la Cote en directo en el estudio Contrabanda FM. Un montón de músicas. Contrabanda FM, los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en la Radio Neta Valparaíso, Chile, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, te lo dije, ¿no?, a partir de las 22 horas. Allí el programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Y un montón de músicas en Granada, Andalucía. Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada en Granada. Y también el streaming con la página web radioalmaina.org. En programación pueden ver los días con la hora y día y hora de repetición del programa. Nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Saludo a todos los amigos y amigas que nos han escuchado desde Chile, diferentes sitios de Chile. Y recordarles el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Nosolojazz@gmail.com. Y el podcast. Si no nos pueden escuchar en directo o en todas las otras posibilidades, siempre tienen el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Adiós. Adeu. Bye bye. Chao.